está escondida. Dile a la muerte que todavía no vienen por mí. Y yo por ellos lucho por vivir en contra de ellos. Ayúdame, Señor, si fracaso en tus manos, toma mi vida. Dedicación a los que han estado, los entusiastas de la vida de la coche. Verán a los que juegan chueco y a las piatas. Mi estilo ya usa de la esquina pa' mi mente. De mi mente a mi alma y pa' usted, manos arriba. Al escondido, recuerda este delito, que ley de la calle, eso es cizañar tú. Si eres mi hermano, guarda lo que has dicho, no jures en vano, es pecado mortal. Sé que un día moriré, no sé si antes de que amanezca, no sé quién vendrá por mí, o si vuelvo a ver salir el sol de cada mañana. Mi estilo ya está, para mi instrumento al hablar, como camino y como viste, mi estilo al día. Mi estilo ya está, cada vez que salgo a cantar. Si tú me ves, no es que me guíes mi manera de actuar. En mi salón debo admitirlo, que bien se siente caminar por la calle bien guiado. Pero Billy Man, oye bien lo que digo, cuando camines por la avenida no te duermas, parado. Vienen por ti y tú ve por ellos, lucha por tu vivir en contra de ellos. Ayúdale, Señor, si fracasas en tus manos, toma su vida. Dedicación a los que han estado, verán a los que juegan chueco y a las piatas. Mi estilo ya está, se lo esquina pa' mi mente. De mi mente a mi alma y pa' usted, manos arriba. Reverencia a todo el mundo, el hombre rasta. Saludo pa' todos los kilos en Bahía, porque yo le mando mi mente canta. Manos arriba. Reverencia a todo el mundo, el hombre rasta. Saludo pa' todos los kilos en Bahía, porque yo le mando mi mente canta. Manos arriba.